tantas noches en soledad, imaginándote al despertar, que tú ya estás a mi lado, mi sueño más deseado. Nunca pude imaginar que de esta forma se lograse amar, y aunque estemos muy lejos, nuestro amor es más fuerte que eso. Encadenada tu amor, seguim a Musicòpolis amb la música de Melodia Show, amb Encadenada tu amor, des del seu àlbum Pensando en ti. Són les noves propostes musicals que t'arriben amb l'actualitat de Carlos Jean i Alexander Som, seu Lifetime. When you've been down, do you feel like getting up again? What does it take? Are you strong enough to stand the pain? I've been wanting a lifetime to touch the sky, looking up at the stars, dreaming to fly, you and I, just you and I. Hands in the air, we can reach for the sky. If you want it enough, you know lifetime. Carlos Jean i Alexander Somm ens acompanyaven amb aquest tema Lifetime. Anem amb Mediama, un artista diferent, des del seu Mindfuck, Insensibles. Hemos cambiado el balón por el iPhone. Nos pesa el puto culo y nos da envidia el chulo del gimnasio. Parques repletos de niños que no saben crecer, que se criaron sin WhatsApp pero con Messenger. Más espejos, menos teles, más vivir tu vida y no la mía. Más idiota no se puede ser. Medirte el bíceps o medirte en cicatrices. Veo malas actrices que coleccionan su sex. Enterrados en basura, ancianos sin opciones ya de cura. De cabeza vamos, créetelo. La reacción de moda es sudar, dejar la mente en blanco y pasar. Si los buenos van al cielo, no. No voy a ser así, no, ni a permitir que la razón se muera. No en mi casa, no a estas horas. Aguanta tú esa vela, que a mí aún me queda por gritar o dar pataletas o lo que sea. El dolor ajeno vende, el miedo es una constante. Se pudren poco a poco las mentes, ¿ves? Pierdo la fe por vuestra culpa. El mismo que te orienta te despista. Confirmado somos chusma. Critica la por, humíllale por. Drógate y cállate, la dejadez es crítica y errática. Esta sociedad huele a podrido. Fracasados son iconos musicales con su DJ Hero. Son iconos musicales con su calle giro. Con su calle giro. Con su calle giro. Con su calle giro. Insensible. Cayendo en redes que te roban las horas, leyendo trolas, mintiendo en la pantalla nos controlan. Emocionalmente carentes, se pagan frustraciones a plazos, dando bandazos te entretienes. Haciendo memes de la muerte de alguien inadmisible, menos corazón es imposible. Dátelo mirar, te abandones impasible. Esta sociedad te ha convertido en insensible. Puedes comprar lo que sea con solo un clic. Gente en la calle condenada a morir. Somos expertos en mirar hacia otro sitio. Que sí, tío, vamos a acabar tomando litio. Ni los abusos ya perturban nuestro sueño. Ni extraño ver dos de paliza y diez grabando. Si me veo jodido no voy a ser como tú. Espera que me maten y denuncien en tu Facebook. Muy feliz. pasaron mil cosas por mi cabeza. El corazón se me puso a mil. Ayer te vi en una terracita en Plaza Chueca. Estoy seguro de que eras tú. Si tú me diste, te hiciste la sueca. Llevabas mi regalo, ese vestidito azul. Pasaron mil cosas por mi cabeza. El corazón se me puso a mí. Aún veía tu silueta que se perdía entre la gente. Yo me estaba tomando una cerveza. Después no sé ni cuántas me bebí y me perdí por esos bares donde me emborrachaba junto a ti. Besé a 200 o a 300. Llegué a mi casa e intenté dormir. Pasaron mil cosas por mi cabeza. Se me puso a mí. Y todo me da pereza. Y me cuesta sonreír. Para huir de mis fantasmas. He tenido que salir. La cançó que ens ha obsequiat el nostre espai Ayer Te Vi pertany a l'àlbum de Solanas, que es diu Gigantes, un àlbum d'aquest 2015. Seguim amb les novetats discogràfiques. Ho sembla, al nostre costat, Woody Allen amb Ed Sheeran. Això es diu All About It, des de l'àlbum People, Keep Talking. I got soul and I won't quit. And your dad don't like it when I talk my shit. Cause I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. I'm staying up late just to pass the time. And your pants don't like it when you out getting high. But I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. I'm not a rapper, just a singer with a game plan. I play guitar, no need to worry about my Drake hand. 80,000 people in front of the stage, damn. Waiting for the sun to shine just to rock these Ray-Bans. I just wanna leak shit, not literally leak shit. Wanna push the music through the speakers. Double shot glassing in the back of the pub. My mate Jason at the bar screaming, who want what? Now, please be warned that every song I feature on has capacity to be reborn. I said that anything can happen when I pick up a pen. But now I'm all about love, so won't you say it again? I said I used to be the shy type. Backpack on my back on public transport, sort of guy type. Now I'm in the limelight, trying to get my mind right. Body clock is in the clouds, so often guess it's high time. Hoodie sing the line, I got soul, and I won't quit. And your dad don't like it when I talk my shit. Cause I'm all about it, baby. About it, baby. I'm staying up late just to pass the time. And your pants don't like it when you out getting high. But I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. I'm not a singer, I just rap pretty. So now my fan base is full of Megans and Ashleys. And they're wondering if there's room for them to get on my bus. I'm like, naturally, baby, let me find a spot in the front for you and for your friends. You can be mine, but we can pretend. Oh, tip typical rapper acting in a typical fashion. I'm doing something that's different. I'm trying to pull up my pain. The young prince of Manhattan, not everybody believe it. Adrian Broner, the way I'm ducking and weaving. We go together like interceptions and Revis. She said the only rapper she loving is Yeezus. One for the money, two people since the beginning. 3 million records get sold and not everybody is winning. I'm Larry David plus Miles Davis. So everybody hate it and fuck it, I hardly blame them. Cause I got soul and I won't quit. And your dad don't like it when I talk my shit. Cause I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. Yeah. Magnífica la cançó d'en Carles Sastre. Aquesta peça es deia Si estic entre els teus braços, de l'àlbum anomenat Tan bons com puguem ser. Dues més cançons que escoltem a Musicòpolis. Darwin i los Galápagos, Pretextos. Ese aire que malgasta tu boca con cada excusa que larga, podría mover 100,000 molinos de esos que el Quijote confundió con gigantes, háztelo ver. Dale nomás que tus sueños se hunden con ese yunque que son los pretextos que siempre vomitas cuando no da el norte. La que a veces Peter Pan, la decimanda por querer juguetear. Quizás, tal vez, tendrás las respuestas cuando te hagas las preguntas. No lo quieres ver. Dale nomás que tus sueños se hunden con ese yunque que son los pretextos que siempre vomitas cuando no da el norte. Brújula que a veces Peter Pan, la decimanda por querer juguetear. Y de los condicionales siempre fuiste militante para regocijo de los tipos que trafican con tus metas y quimeras. Y por suerte desde el fondo se coge mejor impulso que aferrado ese tapón de corcho flotando entre derrotas y otros, ¿no lo crees? Dale nomás que tus sueños se hunden con ese yunque que son los pretextos que siempre vomitas cuando no da el norte. Tu brújula que a veces Peter Pan, la decimanda por querer juguetear. Acomiadem aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, després d'haver escoltat a Darwin i los Galápagos en Pretexto, amb la cançó de Jay Wheeler. Això es diu Illusions.